Tomamos el Evangelio de Lucas 22, del 39 al 46. Salió y fue, según su costumbre, al monte de los Olivos. Los discípulos lo acompañaban. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para no entrar en tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, rodilló y se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo confortándolo. Entró en agonía y oraba más intensamente. Sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. En esta página del Evangelio de Lucas aparece varias veces el verbo orar. Oren para no entrar en tentación. Jesús, arrodillándose, oraba. Entró en agonía y oraba más intensamente. Levantó de la oración. Luego Jesús concluye repitiendo a los discípulos: levántense y oren para no entrar en tentación. El pasaje está encuadrado entre dos exhortaciones de Jesús casi idénticas. En el centro está su oración personal. Esta oración está presentada en su comienzo. Jesús, arrodillándose, oraba. En el momento culminante, entró en agonía y oraba más intensamente. Y al final, se levantó de la oración. Preguntémonos en qué consiste esta tentación. ¿Qué relación hay entre la tentación y la oración? Por tentación no se entiende, por lo menos inmediatamente, un impulso a hacer el mal. Es algo mucho más sutil y es más dramática y peligrosa. Es la tentación de rehuir las propias responsabilidades, el miedo de decisión, el miedo de mirar a la cara una realidad que exige una decisión personal. Es el miedo de afrontar los problemas de la vida, de la comunidad, de nuestra sociedad. Es la tentación de la fuga de lo real, de evitar la realidad, de cerrar los ojos, de esconderse, de fingir no ver y no sentir para no quedar comprometidos. Es la tentación de la pereza, de la comodidad, el miedo de lanzarse hacia adelante, la tentación que quiere impedirnos corresponder a aquello a lo que Dios, la Iglesia, el mundo, los hermanos nos llaman a realizar. Y entonces la exhortación a orar para no entrar en tentación significa: oren para no entrar en esa atmósfera de compromiso y de comodidad, de vileza, de evasión, de desinterés, en donde madura la elección de no elegir, la decisión de no decidir, la fuga de las responsabilidades, cultura de la muerte. Esta situación la vemos en el pasaje evangélico por lo que hacen los apóstoles. Duermen por la tristeza, duermen para no ver. Hay otros episodios bíblicos que subrayan la fuga de la realidad. El sacerdote y el levita que pasan cerca del hombre herido en el camino entre Jerusalén y Jericó. Cierran los ojos y siguen adelante. Rehúyen la petición de responsabilidad. El gran profeta Elías, valiente, temerario e impávido, también quedó envuelto en esta tentación de desinterés. En efecto, en el primer libro de los Reyes se cuenta: atemorizado se levantó y se fue para salvarse. Sin embargo, Elías había sabido afrontar solo en la montaña del Carmelo a los 450 profetas de Baal. Parecía que no tenía miedo a nadie, pero de repente es víctima de esta tentación y huye de la realidad. Es la tentación del profeta Jonás, que huye porque no quiere afrontar su tarea de profeta. Es la tentación que nos asalta a cada uno de nosotros cuando cerramos los ojos y los oídos para no ver y no sentir las necesidades de quien está a nuestro alrededor. Desinteresarnos, alejarnos de lo que en cambio nos llama a la a lanzarnos con valentía. La exhortación de Jesús a orar para no entrar en tentación nos hace entonces entender que la oración no es una fuga, una evasión. Por el contrario, la exhortación de Jesús a orar para no entrar en tentación nos hace entonces comprender que la oración no es una fuga, no es una evasión, no es volver la espalda a las responsabilidades, no es refugiarse en lo privado. Por el contrario, la oración es mirar de frente la tentación, mirar de frente el miedo, mirar de frente nuestra responsabilidad. La oración es hacer como el samaritano que ante el hombre herido se detiene y se inclina sobre él. La oración es audacia que afronta siempre la decisión más importante. Jesús, arrodillándose, oraba. El arrodillarse de Jesús no es usual. Ordinariamente en el templo se rezaba de pie. Orar de rodillas significa un momento particular de intensidad. Al narrar la muerte de Esteban, el autor de los Hechos de los Apóstoles dice: y puesto de rodillas, gritó con fuerte voz: Señor, no les imputes este pecado. En el instante dramático y decisivo de su muerte, Esteban se arrodilla para orar. Pero la descripción de Jesús arrodillado nos dice otra cosa importante: que hay una relación entre el cuerpo y la oración, entre el gesto y la oración, que debe vivirse y reencontrarse. Algunas formas sobrias de la relación entre cuerpo y oración son las que expresamos en la liturgia, poniéndonos de pie, arrodillándonos, sentándonos y levantando los brazos para la oración del Padre Nuestro. Pero es importante que cada uno de nosotros, en su oración privada, encuentre y exprese de modo personal la relación entre oración y gesto, entre oración y cuerpo. Jesús vive esta relación. Arrodillándose, oraba y dice: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su oración contempla dos cosas fundamentales: la exclamación Padre, que es la actitud de total confianza en quien lo ama como hijo, y la expresión de deseos profundos y violentos, intensos: aleja de mí este cáliz, si quieres, no mi voluntad, sino la tuya. Jesús deja brotar de sí dos deseos objetivamente contrastantes, opuestos, dos realidades conflictuales de las que no tiene miedo, porque en su oración se unifican en la petición: hágase tu voluntad. Orar en el momento de la prueba quiere decir dejar emerger desde lo profundo de nuestro corazón la angustia, el miedo, el temor de lo que tenemos ante nuestros ojos y que se opone al deseo que tenemos de estar disponibles, de decidirnos, de afrontar la realidad. En la oración, esta visión que está dentro de nosotros se unifica y nos dispone para la lucha, para la decisión valiente. Lo que hay en nosotros de tumultuosamente conflictual y que por eso nos impide obrar, movernos, nos paraliza en el miedo, nos lleva a prorrogar en los tiempos las decisiones, a buscar excusas sin límites. Todo este conflicto interior, si lo consideramos bien en la oración, nos unifica y nos permite manejar nuestra capacidad de decidirnos y de decir: hágase tu voluntad, se realice en mí aquello a lo cual estoy llamado. El texto nos dice además que la oración de abandono y de unificación de Jesús está expresa en un estado de angustia y de agonía. Viene a la mente la palabra de Pascal: Jesús está en agonía hasta el fin del mundo, en su iglesia, en los hombres. Podemos, pues, unirnos a la agonía, a la angustia y al desconsuelo de todos los hombres que en el mundo, cerca o lejos de nosotros, sufren y están sometidos a la prueba. Jesús, en su prueba, vence la prueba por nosotros hasta el fin del mundo. En su agonía queda vencida nuestra agonía, el miedo de decidirnos, de lanzarnos, de perder la vida por los hermanos, queda vencida por la oración de Jesús en su agonía. Jesús quiso manifestar su agonía para estar cerca de nosotros hasta el fondo. No temió que se conociera su debilidad y fragilidad para enseñarnos a no tener miedo, para enseñarnos a no tener miedo de la propia, de la nuestra, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, para enseñarnos a no tener miedo ni siquiera de que se manifieste y sea conocida, porque nuestra fragilidad obra la potencia de Dios. Al pensar en Jesús que ora arrodillado, totalmente abandonado al Padre, que deja emerger los deseos más profundos, que entra en la agonía y la vence, preguntémonos, ¿cómo oramos nosotros ante las elecciones, ante nuestras decisiones, ante nuestras elecciones en la vida? Al releer el texto, podemos hacernos tres preguntas. ¿Mi oración es una evasión o es contemplación valiente de lo que Dios me pide? ¿Mi oración es una fuga de la realidad o es un enfrentamiento objetivo de mi realidad? Cuando oro, unifico mis deseos y los conflictos interiores en la petición de la voluntad de Dios, esta voluntad de Dios que me hace fuerte en la prueba. ¿Siento la fuerza de Cristo que ora en mí? ¿Su victoria sobre la angustia y el miedo? ¿Siento que es mi fuerza y mi victoria? Para contestar estas preguntas, pidámosle al Señor que nos enseñe a orar de esta forma. Haz que en nuestra oración venzamos todo temor que nos impide decidirnos por ti, por los hermanos, por lo que nos cuesta, por lo que nos asusta. Haz que nuestra oración sea una victoria de nuestra fe. Triunfe en ella tu poder que venció el temor de la muerte. Amén. Les dijo, oren para no entrar en tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedra. Se arrodilló y se puso a orar diciendo, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levantándose de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para no entrar en tentación. Amén.